Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días. Quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buena salud para todos. Estoy en este espacio de la salud agradeciendo la colaboración de Marcelo en el sonido. Antes de iniciar nuestro espacio de radio, voy a recordar que el 14 de agosto a las 8:30 en el hall del hospital, un grupo de Al-Anon dará orientación para familiares de personas que tienen problemas con el alcoholismo. Por eso los esperamos el 14 de agosto a las 8:30. Y hoy tenemos un programa dedicado al Día de la Nutrición, de la Nutricionista, perdón, que fue el día 10 de agosto. Fue el 11 de agosto, que se conmemora el Día de la Nutricionista. Para ello invitamos a la licenciada Elena Santamarina, que es la jefa de División de Nutrición del Hospital Álvarez. Buen día, Elena Santamaría, ¿cómo estás? Buen día, bien, Estela, gracias por la invitación. Y también tenemos a la subjefa, a la señora Mirta, que está con nosotros, Mirta Ibarra. Buen día, Mirta, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bueno, a cualquiera de las dos que nos pueda comentar, ¿por qué el 11 de agosto se conmemora el Día de la Nutricionista? Bueno, esa fecha es la fecha de nacimiento del doctor Pedro Escudero y a partir del año 1974 se tomó como Día de Nutricionista en toda Latinoamérica, se festeja el día en esa fecha. En toda Latinoamérica. Sí, sí. ¿Y quién fue el doctor Pedro Escudero para aquellos que nos están escuchando? Y bueno. Bueno, el doctor Pedro Escudero fue un médico que se especializó en el estudio del mecanismo de la nutrición humana. Se graduó con el título de honor de médico en la UBA y se desarrolló su carrera de médico en el Hospital Rawson y a los 28 años ya fue jefe de sala. Fue creador del Instituto Nacional de la Nutrición, que primero se creó por una ordenanza municipal, pero como no había recursos, que eso fue en el año 1933, en el 38, por un decreto del Poder Ejecutivo, se vuelve a crear. Y ahí crea la carrera de dietistas en ese momento. O sea que el doctor Escudero un aporte que hizo a la ciencia de la nutrición humana. Claro, porque fue el primero que estudió el mecanismo de la nutrición humana. Generalmente estudiaban la parte clínica ellos y él se dedicó a la alimentación porque veía un campo que estaba desierto, ¿no? En la parte acá en América. Y él también fue titular de la cátedra de nutrición y creó la cátedra de nutrición, fue titular de la cátedra de clínica médica, creó también la carrera de médico dietólogo en ese momento, que ahora es el especialista en nutrición, y que la carrera de nutricionista también a través del tiempo fue evolucionando y ahora es el licenciado en nutrición. Y hay leyes de la alimentación, ¿no? Claro, él dentro de los aportes que hizo la ciencia de la nutrición en su momento, estudió una enfermedad, la diabetes, que fue el primer tratado de diabetes en la parte de la alimentación, que en su momento fue el tratado más importante de la época. Después él hizo varios aportes en la parte de la nutrición, en donde estudió también no solo la nutrición, sino la psicología, se dedicó a la economía, se dedicó a la sociología, y ahí hizo las hojas de balance, propuso el costo de la investigación de la de la alimentación popular, que es la canasta básica, hizo la primer tabla de composición química de alimentos en Argentina, y su obra póstuma fue justamente Las leyes de la alimentación, en donde se hace énfasis sobre todo en su cuarta ley, porque ahí él le da la importancia a la individualidad del ser humano, o sea, tener en cuenta su idiosincrasia, su religión, su, no solamente la parte... su cultura, todo lo que se... Claro, refería, no claro. Solo el momento biológico o su enfermedad, sino de adaptarla a la dieta, a toda la individualidad del ser humano. ¿Y cómo se aplican, no? ¿Se aplican estas leyes en el ámbito hospitalario? Sí, las leyes se aplican, hoy en día están en vigencia, la primera ley es de la cantidad, que habla que, o sea, que el régimen, el plan alimentario debe cubrir todas las necesidades calóricas de cada organismo. La ley de la calidad es que todo plan alimentario debe ser completo en cuanto a la composición química, que se refiere a que debe aportar hidratos de carbono, proteínas, grasas y las vitaminas y minerales. Y la armonía es que todos estos principios nutritivos tienen que tener una relación de proporción entre sí, que no puede ser está arbitrariamente la selección, sino que hay unos porcentajes de hidratos, proteínas, grasa. Y la de la adecuación, que es la cuarta ley, que el doctor Escudero ya le hice mención anteriormente, que es que hay que tener en cuenta los hábitos alimentarios del paciente y el momento biológico de la persona. Y en la actualidad se aplica cuando el paciente llega... La primera vez por consulta puede llegar con la indicación del médico donde está el valor calórico, que sería la ley de la cantidad. Si no llega con la indicación médico con las calorías, el licenciado en nutrición lo puede sacar el cálculo en base a la edad, peso, talla, actividad, enfermedad. Entonces se saca el valor calórico. Trabajan como en equipo, digamos, ¿no? Siempre en equipo interdisciplinario. Sí, sí, siempre con las diferentes especialidades del hospital, son derivados pacientes. Sí. ¿Cómo está compuesto el plantel? En el plantel somos 5 nutricionistas de planta y 2 cargos de jefatura, que es el de Mirta y el también. Mío. Y bueno, se distribuye en la tarea entre las salas de internación y la parte ambulatoria. Claro, todos los días hacemos la recorrida de sala, sí. Cada nutricionista tiene una sala de internación y un día en la semana cada uno atiende a los pacientes ambulatorios. ¿Y tienen alumnos? Sí, de la UBA y concurrentes. Perfecto. De posgrado. Mirta, perdóname, ¿tu cargo es el de subjefa del área de producción? ¿Cómo llega la consulta del paciente ambulatorio a la división de alimentación? Bueno, el paciente o los familiares, en el caso de los niños, llega a la consulta derivado del médico tratante. Los motivos son muy variados, pero en general hay una problemática central, que es el no poder sostener por sí mismos el régimen alimenticio o determinadas indicaciones nutricionales que hacen a los hábitos alimentarios saludables, para lo cual el licenciado en nutrición está capacitado para acompañar, conducir, sostener y sobre todo educar al paciente. Bueno, ¿cuáles serían las enfermedades prevalentes de la consulta que ustedes registran en el servicio? Bueno, hoy en día, en la actualidad, el sobrepeso, la obesidad y todas las enfermedades asociadas a la obesidad, como ser la dislipidemia, la diabetes, la hipertensión arterial, la depresión. Hoy en día el sobrepeso y la obesidad no son un problema estético en sí, sino es un problema de salud pública. Y el establecimiento de correctas pautas alimentarias y el aumento de la actividad física son estrategias básicas para la prevención de la obesidad. ¿Y en estos últimos años hubo cambios en la prevalencia de las enfermedades? Sí, considerablemente en las 2 últimas décadas se estima que en la población mundial actual casi 500 millones de personas tienen sobrepeso o son obesas. Hoy la obesidad es considerada una epidemia global, a lo cual le debemos agregar la prevalencia de obesidad en los niños. O sea, un niño obeso tiene mayor probabilidad de ser un adulto obeso. Eso debido al sedentarismo, a la falta de educación nutricional, al aumento calórico en las preparaciones, en los de distintos alimentos, y todo eso lleva a un ambiente obesogénico. Claro, o sea que ustedes tratan al paciente y su grupo. Y al grupo familiar. ¿Y cómo realizan el seguimiento de los pacientes? Bueno, en la primera consulta se realiza una evaluación nutricional, se hace una anamnesis alimentaria, que es un interrogatorio que me permite saber cuáles son los hábitos alimentarios de esa persona, o sea, qué ocupación tiene, si realiza actividad física, con qué frecuencia semanal, factores étnicos y culturales, si tiene intolerancia alimentaria, cambios recientes de peso, ya sea por pérdida o ganancia de peso, si esta pérdida fue intencional o no. Y teniendo en cuenta estas pautas alimentarias y la patología del paciente, se realiza el plan alimentario adecuado para esa persona. Dependiendo, luego se lo cita para otras consultas ulteriores, que puede ser quincenal, mensual, dependiendo del requerimiento que ofrezca el paciente y también de la patología. ¿La atención de los pacientes ambulatorios es diaria? Sí, atendemos de lunes a jueves. De lunes a jueves. Si un oyente quisiera concurrir y obtener un turno para hacer una dieta o por alguna preocupación referente a su peso, sí, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, como dije al principio, siempre tiene que estar derivado del médico tratante, que puede ser del centro de salud, puede ser del hospital, pero siempre tiene que venir con la prescripción médica. Ajá. Ahí en la prescripción médica consta el diagnóstico, el tipo de dieta que requiere el paciente, puede o no estar la fórmula sintética, que es lo que nosotros decimos, o sea, qué cantidad de calorías necesita ese paciente, qué cantidad de hidratos, proteínas y grasas. Si eso no está, la evaluación nutricional, cuando nosotros le hacemos la evaluación nutricional al paciente, ahí lo saca el nutricionista. Muy, muy interesante. Bueno, no sé si quieren aportar algún dato más y ya vamos cerrando este espacio y les deseamos desde acá, en el Día de la Nutricionista, que fue el 11 de agosto, un feliz día para todas las nutricionistas. Gracias, bueno. Elena, gracias, Mirta, bueno, por haber concurrido a este espacio. El tema de la alimentación es muy importante y esperamos contar con ustedes en otras oportunidades para tratar específicamente algunos temas como las dietas para fin de año y otros temas de interés para todos. Bueno, muchas gracias a todos y buena salud para todos nuestros oyentes. Para los oyentes que no han podido o no puedan escuchar los días martes nuestros programas, los invitamos a ingresar en el blog en www.elaprendizmedio.com.ar, programas Buena Salud. No solo podrán escuchar nuestros programas, también pueden hacer comentarios y preguntas sobre temas que le interesen conocer y que podamos acercarles a este espacio. Entre todos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Buena Salud. Un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.